siempre soñé un cariño sublime y sincero. Siempre soñé que algún día tu amor llegaría. Y hoy muy cerquita de ti, dueño de tu dulce amor, escuché a mi corazón diciéndote así. Y mi vida jamás en el mundo podrán separarse. Tu alma y mi alma llegaron al mundo solo para amarte. Tomando tus manos, mirando tus ojos, besando tus labios, te digo divina, te quiero, te quiero. Tu vida y mi vida jamás en el mundo podrán separarse. Y hoy en mis brazos recuérdalo siempre, mi único anhelo. Si nada en la vida logro separarnos, es justo que un día formemos, amada, un nido en el cielo. Jamás en el mundo podrán separarse. Y hoy en mis brazos recuérdalo siempre, es mi único anhelo. Si nada en la vida logro separarnos, es justo que un día formemos, amada, un nido en el cielo. Es justo que un día formemos, amada, un nido en el cielo.